intentar mover la tierra a los hombres y sobrevivir. Para curar el corazón a la mente, dejarlo fluir. Para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací. Radio 132. Bueno, pues queremos agradecerles a toda la banda en esta suspensión que tuvimos de algunos mesecillos y pues bueno, regresamos con muchísima más fuerza y hoy les invitamos a que se queden con nosotros en este programa tan especial que tenemos. Volvemos y volvemos con más fuerza. Pero antes de presentar el programa, déjenme saludar a las personas que están aquí en el estudio, a Nayeli, a Escobar, a Geraldine y pues bueno, hoy tenemos la temática desde la experiencia zapatista, evidentemente una organización y un territorio autónomo, es lo que abordaremos. Tenemos tenemos invitados especiales desde México, tenemos invitados aquí también desde la plataforma de Solidaridad por Chiapas y pues bueno intentaremos abordar y simplificar y también no olvidemos que ya se viene el 2 de octubre y que también está en su mero apogeo lo de Politécnico. En este caso lo podríamos definir como yo soy Politécnico, ¿no? Lo que está pasando en México. Muy buenas noches a todos aquí en el estudio y muy buenas tardes o días para quien depende de la latitud donde nos escuchen. Muchas gracias. Buenas noches a la gente que nos escucha en Madrid. Buenas tardes para la gente que nos escucha en México y en América Latina. Muchas gracias, Paco, por tus bonitas palabras y tu bonita voz. Bueno, pues hoy, como bien ha dicho ya Paco, vamos a tener un programa muy especial. Vamos a abordar temas de territorios autónomos y vamos a abordar esta temática desde diferentes perspectivas, ¿no? Desde una perspectiva latinoamericanista y sobre todo del zapatismo. Bueno, pues hoy día vivimos tiempos convulsos. Son épocas en las que plantar cara a la hegemonía se castiga con sangre, represión y muerte. Hoy es día 1 de octubre, Pero una noche como mañana, de 2 de octubre, hace 46 años, en el año de 1968, se vivió uno de los momentos más opresivos y sangrientos en la historia moderna de México. Como recordarán, se abrió fuego en una manifestación estudiantil de cerca de 5.000 estudiantes, matando entre 300 y 500 estudiantes. Aún todavía no hay cifras exactas. Y además se dejaron decenas de desaparecidos. Hoy en este programa queremos apelar a la memoria de las víctimas, pero también queremos apelar a la memoria de la impunidad, ya que estos crímenes aún no han sido llevados a las cortes ni los culpables han sido juzgados, ¿no? Y bueno, pues desgraciadamente este episodio no ha sido aislado. Algunas veces fueron y siguen siendo los estudiantes, como ya bien explicado Paco con los estudiantes del Politécnico, y en algunas otras ocasiones lo han sido los pueblos indígenas, los pueblos originarios, ¿no? Y sobre esto va a versar nuestro programa de hoy. Vamos a hablar sobre la construcción de autonomías que plantan cara, como ya hemos dicho, a las hegemonías. Y haremos un repaso por el zapatismo en Chiapas, por el pueblo mapuche. Hablaremos también de la resistencia oaxaqueña, del magisterio sobre todo. Y por último daremos voz a la oleada de eventos violentos y represivos que están sucediendo en México, ¿no? La gente de México que han seguido las noticias y demás sabrán de lo que estamos hablando, ¿no? Pero en la última parte del programa vamos a abordar y vamos a profundizar sobre esto, ¿no? Y bueno, y para hablar sobre estas cuestiones tan importantes, sobre todo la construcción de territorios autónomos y de autonomías, perdón, pues tenemos como invitados especiales a Darío Rivelo. Él es activista y colaborador con la Plataforma de Apoyo Chiapas y Guatemala de Madrid. También tendremos a Carlos Osorio, que él es también activista y es miembro de la Plataforma de Apoyo al Pueblo Mapuche en Madrid, ¿no? También tenemos como invitada especial a Geraldine Guerrero, que ella también es una activa miembro del movimiento Yo Soy 132. Y bueno, los colegas en estudio que nos están aquí acompañando, pues muchas gracias por acompañarnos, ¿no? Tenemos también caras nuevas que se acercan al movimiento y también agradecemos su presencia aquí en el programa, ¿no? Y bueno, dicho esto, vamos a situar históricamente el movimiento antes de empezar por una capsulita que tenemos ahí preparada. Y bueno, para situar en un contexto histórico el movimiento zapatista, queremos empezar hablando del zapatismo, porque el zapatismo es como un modelo de creación de autonomía y de autogestión que ha servido también para otros modelos, ¿no? Está claro que el zapatismo no es central, sino que cada movimiento social y cada pueblo originario tiene sus propias, digamos, razones de ser, y razones y formas de plantar cara ante el neoliberalismo. Pero empezaremos un poco hablando del zapatismo, ¿no? Y bueno, el zapatismo, el mismo día en el que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá en el año de 1994, es el día en el que se levanta el zapatismo, ¿no? El primero de enero del año 1994, hace ya 20 años, ¿no? En el zapatismo, como bien decía su comandante Marcos, el único anhelo que hay en él es construir un mundo nuevo en el que todo el mundo tenga derecho a la libertad, a la democracia, a la educación, a la alimentación, a un techo y a un trabajo y a tierras, ¿no? Y bueno, sobre esto, gente que nos ha estado siguiendo ya saben que el zapatismo no está pasando por sus mejores momentos, ¿no? El subcomandante Marcos ha anunciado que va a dejar esta botarga, como él menciona. Y bueno, sobre esto, para no queremos empezar negativos, pero vamos a empezar con esto, ¿no? ¿Qué es lo que está ahora en el zapatismo? Y vamos a poner una cápsula sobre eso, que tarda unos minutillos, y ahora continuamos en el programa. Ya nos ha dicho nuestro compañero jefe y vocero del EZLN, el subcomandante insurgente Moisés, que al asesinar a Galeano o a cualquiera de los zapatistas, los de arriba querían asesinar al EZLN. No como ejército, sino como rebelde necio que construye y levanta vida donde ellos, los de arriba, desean el páramo de las industrias mineras, petroleras, turísticas, la muerte de la tierra y de quienes la habitan y trabajan. Ya ha dicho que hemos venido como Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional a desenterrar a Galeano. Pensamos que es necesario que uno de nosotros muera para que Galeano viva, y para que ese impertinente que es la muerte quede satisfecha, en su lugar de Galeano ponemos otro nombre para que Galeano viva y la muerte se lleve no una vida, sino un nombre solamente, unas letras vaciadas de todo sentido, sin historia propia, sin vida. Así que hemos decidido que Marcos deje de existir hoy. Lo llevarán de la mano Sombra el Guerrero y Lucecita para que no se pierda en el camino. Don Durito se irá con él, lo mismo que el viejo Antonio. No lo extrañarán las niñas y niños que antes se juntaban para escuchar sus cuentos, pues ya son grandes, ya tienen juicio, ya luchan como el que más por la libertad, la democracia y la justicia, que son la tarea de cualquier zapatista. El gato perro y no un cisne entonará ahora el canto de despedida. Y al final, quienes entiendan, sabrán que no se va quien nunca estuvo, ni muere quien no ha vivido. Y la muerte será engañada por un indígena con el nombre de Galeano en la lucha, y en esas piedras que han colocado en su tumba volverá a andar y a enseñar a quien se deje lo básico del zapatismo, es decir, no venderse, no rendirse, no claudicar. Ah, la muerte. Como si no fuera evidente que a los de arriba los libera de toda corresponsabilidad, más allá de la oración fúnebre, el homenaje gris, la estatua estéril, el museo controlador. A nosotros la muerte nos compromete por lo que tiene de vida. Así que aquí estamos, burlando a la muerte en la realidad. Dicho lo anterior, siendo las 2:08 en el frente de combate suroriental del EZLN, declaro que deja de existir el conocido como subcomandante insurgente Marcos, el autodenominado subcomandante de acero inoxidable. Eso es, por mi voz ya no hablará la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Vale, salud y hasta nunca, o hasta siempre. Quien entendió sabrá que eso ya no importa y que nunca ha importado. Desde la realidad zapatista, su comandante insurgente Marcos, México, 24 de enero del 2014. Postdata 1. Game is over. Postdata 2. Jaque mate. Postdata 3. Tuche. Postdata 4. Ahí se ven raza y manden tabaco. Postdata 5. Así que esto es el infierno. Ese piporro, Pedro, José Alfredo. ¿Cómo? ¿Por machistas? Nah, no lo creo, si yo nunca. Postdata 5. O sea, como quien dice, sin la botarga, ya puedo andar desnudo. Postdata 7. Oigan, está muy oscuro acá. Necesito una lucecita. Escuchábamos esta despedida del subcomandante Marcos, que como bien sabemos, ocurrió un asesinato impune de Galeano, y esto da pie a que se replanteen cosas en el zapatismo, ¿no? El subcomandante deja la botarga, como él mencionaba, y da también paso a nuevas generaciones que como él también mencionaba, ¿no? A nuevas generaciones que desde que eran pequeñitos pues han estado en el movimiento, ¿no? Y también importante es un cambio, bueno, desde una perspectiva de que ahora los que llevan el mando, digamos, en la representatividad, ahora son gente indígena y que siguen para adelante el movimiento, ¿no? Bueno, sobre esto tenemos en la línea a Darío. Darío, ¿nos escuchas? ¿Me escucháis? Sí, te escuchamos bien. Perfecto. Bueno, Darío, como ya hemos dicho, es activista y colabora en la Plataforma de Apoyo a Chiapas y a Guatemala de Madrid. Uh-huh. Bueno, Darío, sabemos que tú has estado en la Escuelita Zapatista y que has participado activamente en este movimiento, ¿no? Uh-huh. Te queremos hacer un par de preguntas y que luego también, si quieres, discutir con nosotros sobre ciertas cuestiones. Quisiéramos que nos planteases tus experiencias en el aprendizaje zapatista, ¿no? ¿Cómo ha sido la experiencia zapatista de organización comunitaria y cómo se articulan estas redes de organización, ¿no? ¿Qué es lo que tú has aprendido del zapatismo y tú cómo definirías al zapatismo, ¿no? Porque aquí estamos hablando de zapatismo, pero también hay gente que tal vez nos está escuchando ampliamente. Y quisiéramos también situar, ¿no?, de una persona que lo ha vivido en primera persona, en primera línea, ¿Cuáles son estas experiencias que te ha dejado el zapatismo y tú cómo podrías definir un poco el zapatismo, ¿no? Si es que existe una definición. Pues es una pregunta muy buena, muy importante, pero creo que es muy difícil de contestar, primero porque si es algo que los zapatistas, en lo que los zapatistas y las zapatistas insisten, es que nadie puede representarles, ¿no? Entonces no voy a llegar yo aquí desde Madrid a decir cómo son. Lo que yo puedo hacer es compartir un poco la experiencia, mis experiencias de haber estado asistido a la escuelita y de haber estado en comunidades como brigadista, y contar un poco esa organización, como yo la he vivido un poco. Tampoco he estado tanto tiempo. Hay que tener en cuenta que la organización zapatista es algo complejo, que es algo que está considerablemente disperso en la geografía de Chiapas. Estamos hablando de miles y miles de personas organizándose en lugares en los que hay horas de viaje entre sí, ¿no? Entonces, no es algo que pueda ser definido de manera sencilla. Lo que sí vimos en lo que se hizo especial énfasis en el primer curso de la escuelita zapatista, que estaba titulado La libertad según los y las zapatistas, ¿no? Ese título ya deja entrever un poco cuál es la prioridad de ese primer curso, y es cómo conciben su libertad, cómo conciben su organización y el hecho de organizarse de forma autónoma, ¿no? Lo que todos los alumnos y alumnas hicimos fue ir a vivir con una familia zapatista en alguna comunidad de todo el territorio y vivir con ellos, ¿no? Ese aprendizaje era vivir con una familia. Nos dieron unos libros de texto, evidente, que lo que llamaban libros de texto, que no tienen nada que ver con los libros de texto oficiales de una escuela, ¿no? Oficial en cualquier otro país, una escuela regulada por el Estado, sino son libros con testimonios orales transcritos de personas de los diferentes caracoles y de las diferentes comunidades que comparten su experiencia en ciertas temáticas, como puede ser gobierno autónomo, resistencia autónoma y género, vale, que eran las tres temáticas de los libros de texto, ¿no? Sí, muy bien. Ahora, bueno, aprovechando que estás tú en la charla, Darío, y que también tengo aquí al lado a Geraldine, que Geraldine es también participante del movimiento Yo Soy 132 y también he estado en la escuelita zapatista. Nos gustaría hacer como una cuestión un poco dinámica también, y Geraldine, no sé si tú tengas alguna experiencia más allá de la que ha tenido Darío, o cuál ha sido tu perspectiva sobre la organización, por ejemplo, los caracoles, y cómo se organizan ellos. Si nos podrías contar un poquillo sobre esto. Bueno, hola Darío, primero. Hola a los que nos escuchan también. Sí, una descripción general podría ser decir que el territorio zapatista tiene cinco puntos principales de organización, que esos son los caracoles, ¿no? Y que esos caracoles a su vez están representando regiones, zonas, ¿no? Dentro de las cuales hay comunidades, que algunas comunidades son por completo zapatistas y que habitan territorios autónomos, y que otras comunidades tienen la presencia tanto de miembros de la lucha zapatista como de gente que no es parte de ella y comparten, aprenden a convivir en un mismo territorio que puede ser un ejido, ¿no? Que tiene una denominación de propiedad común de la tierra, y por eso es que están en ese mismo lugar todos, ¿no? Respecto a cómo funciona, pues en estos caracoles tenemos a las juntas de buen gobierno como organismo de máxima representación, que a su vez tiene toda una, o ha tenido todo un desarrollo de formación, y que cumplió 10 años, si no me equivoco, en 2013, ¿no? Y que es un organismo de autoridad, de representación, ¿no? Para la lucha zapatista, que se ha ido construyendo orgánicamente a partir del acierto y el error, de la experiencia, ¿no? Y que sigue una serie de principios que podemos revisar en los diferentes documentos sobre zapatismo, que son muy interesantes también para reflexionar, ¿no? Entonces, así como descripción general. Respecto a la escuelita, el punto de llegada era uno de estos cinco caracoles, saliendo desde San Cristóbal, se distribuía la gente a los cinco caracoles, y después de los caracoles a cada una de las comunidades donde cada quien iba a ser recibido por una familia, y entonces ahí comenzar esta experiencia pedagógica que es de vida, ¿no? De aprender por medio de la experiencia, con el apoyo de los libros de texto que ellos editaron, para poder transmitir de forma escrita y un poco más durable esos testimonios, como el compañero dice, testimonios transcritos ahí. Pero creo que, o sea, que para la mayor parte de la gente, al menos que yo he escuchado hablar sobre su experiencia en la escuelita, el hecho de estar recibidos por una familia, de tener la generosidad, ¿no? De percibir la generosidad con la que cada una de estas familias se organizó para que tú pudieras estar ahí habitando con ellos su espacio e integrándote en la medida de lo posible a su vida cotidiana durante 4 o 5 días, ¿no? Es un ejemplo muy grande, ¿no? De compromiso, no solamente entre ellos como miembros de las comunidades de base zapatista, sino también con la gente de fuera que muestra un interés por conocer cómo es que ellos viven, ¿no? Una manera de estirar la mano y decir, te quiero invitar también a que aprendas cómo vivimos el compromiso nosotros, ¿no? Cómo es vivir en resistencia. Bueno, sí, muy bien. Hablando sobre estas enseñanzas que han de esto tenido, tenemos unas preguntas para ambos, ya que los dos son activistas y demás. ¿Qué consideran que ha contribuido a estos procesos de organización, de aprendizaje, de aprendizaje político de bases? Por ejemplo, ¿qué experiencia les ha dejado en los colectivos donde participan, ¿no? Por ejemplo, Geraldine como activista del Movimiento 132, como Darío en la plataforma de Chiapas y Guatemala en Madrid, ¿qué aprendizaje recogen o qué experiencias recogen y que han tratado de traducir dentro de los propios términos de los colectivos donde ustedes están participando? Pues también es una pregunta muy buena. ¿Qué hemos podido aprender que podamos aplicar? Es muy importante porque una cosa en la que hicieron énfasis en la despedida en los caracoles fue que si habíamos ido ahí a aprender sobre cómo lo estaban haciendo ellos y ellas, sobre su autonomía, que el objetivo no era que nos quedemos ahí, o sea, que nos enamoremos y digamos qué bonito es esto que se está haciendo, sino que volvamos a donde vivimos para construir nuestra autonomía, ¿no? En base a cómo lo queremos construir. Entonces, creo que es una pregunta muy importante. Yo que colaboro con otros colectivos de barrio, de antidesahucios y en otros aspectos, creo que es muy importante cualquier experiencia que hayamos aprendido, cómo la podemos aplicar. Y creo que algo importante, por ejemplo, es la cuestión de la inclusividad, de cómo generar dinámicas en las que todas las personas de la comunidad que están viviendo y que colaboran con nosotros puedan sentirse parte y puedan participar en la toma de decisiones y en crear espacios. Los tiempos de lucha, ¿no? La lucha zapatista lleva décadas. Y esto es algo que en un contexto a lo mejor urbano, aquí en el Estado español, etcétera, etcétera, para gente más joven como nosotros es un poco difícil de concebir, ¿no? Porque la vida entera es una lucha, ¿no? O sea, si yo, que soy relativamente joven y que llevo relativamente poco tiempo participando en movilización política y activa, el hecho de concebir ya la lucha como una lucha de décadas y de generaciones ya es algo difícil de concebir, ¿no? Entonces, ha sido el haber convivido con las comunidades zapatistas me ha enseñado sobre todo humildad, ¿no? A la hora de concebir lo difícil que es cambiar las cosas y cómo es un esfuerzo común y colectivo de muchísimas personas, de literalmente de miles de personas, y cada uno va aportando el granito de arena. Y que para que las cosas cambien realmente se requiere tiempo, porque estás cambiando la manera de relacionarte a nivel interpersonal y a nivel intersocial en diferentes escalas, ¿no? No es simplemente parar un desahucio o conseguir la reforma de una ley. Estás construyendo algo desde abajo, de base, como es un cambio social radical. Y eso, evidentemente, no sucede de la noche a la mañana, ¿no? Eso ha sido un poco de las cosas que más me han motivado, ¿no? Y que más me han aportado de la experiencia zapatista. Sí, Geraldine. Sí, sí. Sí, yo coincido también en que es una buena pregunta porque el reto está precisamente en encontrar de qué manera lo que podemos aprender de su experiencia es luego replicable en nuestros propios contextos, ¿no? Cuando vivimos en un espacio urbano o quizá en otras comunidades también, pensando en el territorio mexicano, de qué manera encontrar esas fisuras para poder empezar a poner en marcha una forma de relacionarte con los demás que, como dice el compañero, sea más inclusiva o que tenga una repartición de las tareas, no solamente como porque todos tenemos que hacer lo mismo, pero qué puede hacer cada quien, de qué manera, cómo se va potenciando la capacidad de cada uno para que eso sume en el avance de la colectividad, ¿no? Luego, en estos últimos meses tuve la oportunidad de conocer a diferentes personas que también estuvieron en esta actividad de la escuelita y a mí me parece que ha sido un acontecimiento, digamos, para el ámbito social articulador, ¿no? Que ha permitido que a partir de esa experiencia también otras personas se conocieran y luego, al ser de las mismas ciudades, digamos, regresen a su lugar de origen y sigan en contacto, organicen eventos, a lo mejor en un primer momento son solamente eventos de difusión, ¿no? De lo que fue su experiencia, pero después de ahí se siguen y empiezan a colaborar en otras vías. Y eso creo que es un aporte muy grande, ¿no? De todos, o sea, de tanto de los compas zapatistas que recibieron a toda la gente, porque eso, la verdad, a mí me pareció impresionante. No sé el compañero si tenga algo que decir sobre eso, pero ver la capacidad que tuvieron para recibir por semana, cada vuelta de la escuelita, cada semana que se hizo, más de 1.000 personas y distribuirlas por todo su territorio es impresionante, ¿no? Realmente, entonces, desde ellos, esta capacidad para organizarnos y luego la gente que nos vamos a otros lugares, que a veces nos parece poco, pero por lo menos difundir la palabra, ¿no? Que como él dice en la sesión final de preguntas y respuestas, que era como el acto de cierre de la escuelita, ellos dijeron, llévense el mensaje, ¿no? Cuenten lo que vieron aquí. Y por ese lado también creo que es interesante reflexionar que a veces se ha hablado de un silencio zapatista que tiene que ver con un cerco mediático de hacer parecer que ya los zapatistas ya No existen. no existen o no están luchando, así que tiene que más que ver con un silencio planeado desde los medios de comunicación masivos, ¿no? Entonces, al recibir a estas miles de personas que fuimos ahí, ¿no? Es una manera también de expandir el mensaje y de tener miles de voces que dicen, sí, siguen luchando, se siguen organizando, siguen viviendo bajo sus propios principios. Y lo van a seguir haciendo por mucho tiempo, al menos esa es mi opinión, ¿no? Entonces, eso que nos comenta sería como una muy buena estrategia de ellos, de recibir gente. Evidentemente, como lo comentas, de mandar el mensaje, pero, o sea, o sea, ¿cómo leemos ese mensaje a nivel internacional? Es con las experiencias que la gente que habita ahí la va y la lleva. Y como dices tú, lo que puedes tú aportar en esta vida urbana, ¿no? Pero ¿cómo se lee ese mensaje a nivel internacional? Es muy importante porque más adelante vamos a tener también el caso de los mapuches y creo que esto es importante enlazar, ¿no? ¿Cómo se leen los mensajes a nivel internacional y cuál es la voz que pueden tener en su propio, pues ya lo dijiste, ¿no? En propio país, que es muy poco, muy nulo, ¿no? O sea, los medios de comunicación no hacen nada. Y pues bueno, esa sería básicamente la pregunta, ¿no? ¿Cómo se lee ese mensaje a nivel internacional, ¿no? O sea, o di los diferentes pueblos, vaya. Darío, ¿quieres aportar algo? Sí, bueno, yo creo que el análisis que se puede hacer es que la escuelita es ante todo un regalo de las comunidades zapatistas a todo el mundo que quiera y pueda participar. De verdad que sí, ha sido una oportunidad increíble que recomiendo a cualquier persona que pueda ir. Y también sirve como una estrategia para volver a poner la organización y la creación de autonomía zapatista un poco en boca de todo el mundo, ¿no? Están construyendo algo y están invitando a la gente a conocer la autonomía zapatista desde dentro, y es algo que a miles de personas de todo el mundo y la organización, o sea, es que hay que verla para creerla, de verdad, que es que yo me quedé sobrecogido al ver cómo de bien organizado estaba todo. Estamos hablando de mover miles de personas de todas partes del mundo a a diferentes puntos de toda la geografía de Chiapas. Entonces, han puesto un esfuerzo descomunal en la creación de esta escuelita y creo que es un verdadero acierto porque permite compartir sus aprendizajes, sus errores y aciertos con el resto del mundo y a su vez volver a poner la autonomía zapatista en el tema de conversación, claro, de las movilizaciones radicales y gente que está construyendo autonomías en el resto del mundo, ¿no? Creo que eso ha sido algo muy importante. Y el tema del silencio zapatista creo que es un tema relevante porque es que la autonomía se crea en silencio. O sea, ese como he hablado antes de los tiempos, ¿no? De crear esa autonomía. Los medios de comunicación quieren eventos dramáticos, quieren levantamientos armados, quieren la figura del portavoz con la máscara y la pipa, quieren eventos mediáticos, dramáticos, etcétera, etcétera, pero la creación de autonomía y la creación de realidades y soluciones a la realidad actual no sigue esa lógica, ni sigue ese tempo, ni sigue ese evento mediático. Es algo mucho más sencillo, mucho más de raíz, algo mucho más silencioso, pero que está ahí. El hecho de que los zapatistas no salgan en los titulares de la prensa internacional porque no salgan pegando tiros, no quiere decir que no estén haciendo algo o que no tengan relevancia, porque relevancia tienen y muchísimo. Y son verdaderamente, lo que están haciendo es un referente a nivel mundial y especialmente en países del llamado, entre comillas, tercer mundo, ¿no? Ajá. Geraldine. Sí, no, yo estoy muy de acuerdo con lo que dices sobre cómo son los tiempos y en los procesos de construcción de resistencia y de otras formas de vivir, ¿no? Pero esto de lo que se ha llamado el silencio zapatista también tiene que ver con que el hecho de no visibilizar las agresiones que ellos reciben, ¿no? O dar un tratamiento parcial a los conflictos que puede haber por el territorio en Chiapas, el hecho de que la gente, por otro lado, muchas veces no esté al tanto de pues del proceso, ¿no? De la lucha zapatista también se presta para una manipulación de la opinión pública, ¿no? Creo. Sí. Entonces, en ese sentido es que se habla de este silencio zapatista impuesto por los medios de comunicación, ¿no? Yo también creo, ¿no? Que no se trata de que todo el tiempo estén como en titulares o en portada. No, al contrario, o sea, si es porque están bien y van trabajando en lo suyo, mejor, ¿no? Pero pensándolo desde el lado de la guerra de baja intensidad, ¿no? Que así se llama, ese modo de estar presionando y agrediendo y enfrentando las comunidades y todo. Por ese lado es que destaco lo del silencio, ¿no? Sí, me parece súper importante lo que ambos están mencionando, el papel determinante que tienen los medios de comunicación, ya sea para silenciar ciertas luchas o para generar opiniones en contra o poner subjetividades, ¿no? Sobre todo recuerdo cuando en México el levantamiento zapatista, yo era muy pequeña, en el 94, apenas si tenía 10 años, pero recuerdo que el papel que tenían los medios de comunicación era tal que eran como, se les tachaba de indios revoltosos, subversivos. Entonces tenemos palabras súper fuertes que para empezar hablamos de un racismo, de un clasismo, y las cosas partamos desde el punto de que Chiapas es de los estados del país que tienen mayor índices de analfabetismo, de pobreza. La gente vive en condiciones muy malas, la gente se muere por no tener acceso a los servicios de salud básicos. Entonces, cuando se genera la lucha zapatista, ellos, como hemos dicho antes, ¿no? Ellos hacen el levantamiento armado y se organizan para levantar la voz y para decir, bueno, hemos siempre sido los pisoteados, los ignorados y los que encima se nos tacha de todo, ¿no? Y esto son cuestiones que pasan en este mundo capitalista y neoliberal, pasa en muchísimas comunidades, ¿no? Como ahora más adelante nos hablará nuestro compañero Carlos sobre los mapuches, por ejemplo. Entonces, esto es una cuestión que es universal. Ahora, creo que vamos a terminar el primer bloque, pero yo quería lanzar una pregunta. ¿Ustedes creen si los medios de comunicación prestasen un poco más de atención a las luchas autónomas o comunitarias, sea posible quizás universalizar las autonomías? ¿Creen o creen que esto es una pura y dura utopía? y cómo, o sea, ¿es posible universalizar estas cuestiones? ¿Sí o no? Y claro, los medios tienen muchísimo que ver, ¿no? Porque hay mucha parte del desconocimiento, ¿no? Es a lo mejor una pregunta así un poco exagerada, pero bueno, ahora que estamos hablando de eso y que estamos hablando sobre todo de que estamos en un mundo que está globalizado, que no podemos, eso no lo podemos negar, ¿no? ¿Es posible globalizar, universalizar estas autonomías partiendo de que venimos de una sociedad bastante compleja, ¿no? Entonces no sé qué nuestros compañeros qué opinen. Yo si me dejan aportar algo a la pregunta que estás diciendo, yo creo que sí se puede, pero no se hace porque si sabemos bien que los medios de comunicación, lo que tiene, en donde haya aspectos económicos, ahí estarán, ¿no? Digamos, si es una noticia que vende, pues ahí estarán. Si la televisora puede vender su televisión en la escuela zapatista, pues ahí estarán. Yo creo que en base a, como no hay aspectos económicos y lamentablemente no tenemos comunicación de cultura o comunicación donde haya debate o comunicación donde se puedan exponer diferentes puntos de vista o precisamente llegar a este tipo de mensajes, pues yo creo que al menos en estos tiempos va a ser un poco difícil, no sé qué más piensen nuestros compañeros. ¿Darío? ¿Sí? Sí, bueno, evidentemente la gente forma su opinión en base a la información a la que tiene acceso, entonces el tema del acceso a la información es central y relevante, ¿no? De los medios de comunicación de masas no podemos esperar mucho o prácticamente nada, son empresas, eso hay que tenerlo claro, son estructuras de empresas y que tienen intereses y una agenda política detrás, entonces considero absurdo esperar que estos medios vayan a dar voz o a representar de manera más o menos fidedigna la creación de autonomías que cuestionan el funcionamiento y la existencia de esas mismas estructuras mediáticas corporativas, ¿no? Capitalistas. Entonces, no es más hablar de los medios o qué harían los grandes medios, sino crear nuestros medios. Esa es la verdadera solución. Claro que hay que compartir esas experiencias para aprendizaje, para inspirarnos, para aprender de ciertos errores en todas partes del mundo y comprender la complejidad y que cada lugar tiene su contexto y sus matices y que no es extrapolable fácilmente y comunicarnos entre todas y todos, ¿no? De hecho, si algo hacen los zapatistas también es romper el cerco mediático a través de sus propios medios de comunicación, a través de internet y de sus comunicados, etcétera, etcétera. ¿Que los medios los podrán ignorar o mal representar? Bueno, pero la gente que quiere informarse sabe a dónde acudir, ¿no? Sabe a dónde tiene que ir para leer los comunicados, sabe dónde puede encontrar entrevistas, dónde puede encontrar información creada por las propias comunidades zapatistas, no por un periodista del DF o de Madrid o de donde sea, ¿no? Sí, Geraldine. Sí, podemos recomendar que, bueno, tiene su canal de radio en internet también, ¿no? Entonces, sí, desde Radio ahí. Radio Zapatista, ¿no? Desde Radio Insurgente. Ah, pues sí, ¿verdad? Pero bueno, ahí pones Radio Zapatista y seguro te aparece sin problema. Y desde ahí se puede escuchar su voz directamente. Otra cosa que puede ser un poco anecdótica, pero que también tiene una lectura política importante, ¿no? En esta cuestión de la información, es que en el homenaje luctuoso a Galeano, en mayo de este año, las fotografías al menos que salieron en la prensa mexicana, no sé cómo haya sido hacia afuera del país, pero en la prensa mexicana, las fotografías que pudieron utilizar todos los medios fueron las que habían divulgado desde la realidad, ¿no? No hubo acceso a ningún otro tipo de medio y tuvieron que presentar la fotografía con el sello de medios libres, alternativos o como sea que se llame, ¿no? Sí, sí. Okay. Que es muy bueno el mensaje, ¿no? Pues y es sí, muy claro también, ¿no? Vale, muy bien. Pues chicos, estamos cerrando nuestro primer bloque, perdón. Vamos a irnos a una pausita. Vamos a escuchar una canción de Lila Downs que se llama Justicia. Y ahora vamos a continuar con el segundo bloque y vamos a darle, si no la vuelta a la tortilla, sino vamos a expandir nuestra visión y nos vamos a ir hasta el Cono Sur y vamos a hablar un poco de las resistencias mapuches. Continuamos. No muerto. en sueños de nuestra tierra o vislumbres de cada guerra, donde los dientes de un zapoteca liberan sueños de mezcal. Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar azucenas. Que el cielo me quiere cantar, que el cielo me quiere cantar. Platicaba la espuma al mar, platicaba la espuma al mar. Y en los ojos que estaban llorando, y en los puños que se cerraban, y en el viento que se crecía, mariposas que ya no volaban, y una guerra a tapar con su manto, unas calles con hombres quebrados, donde manda la ley de la selva, donde fueron las cosas buenas. Yo te culpo por el silencio, en la culpa de una mirada, yo te busco como testigo, es un caso sin juez ni balanza, yo te busco por el bordado y de poetas, el discurso que causa preguntas, el tejido de servilletas. Justicia, te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia, te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades. Buenas noches, continuamos con el programa. Bueno, tenemos a un invitado que se nos ha pasado presentarlo, pero él es Javier, es activista y también colabora con la Plataforma de Apoyo Chiapas y Guatemala de Madrid. Javier ha hecho mucho activismo, digamos, a pie del cañón, y también ellos tienen una serie de mini documentales muy, muy didácticos sobre el zapatismo, sobre qué es la autonomía, qué es el zapatismo, qué es lo que significa las luchas. Entonces, luego le pediremos a Javier que nos mande los links para que la gente les escuche. No sé si Javier está por ahí. Por aquí estoy. Sí, ahí está. Hola, Javier. Bueno, Javier, para contextualizarte un poco, estábamos hablando sobre territorios autónomos, sobre luchas de pueblos, y estamos dando un repasón muy general sobre el zapatismo y articulándolo desde una manera en cuáles son las experiencias que ciertos movimientos sociales, 15M, Yo Soy 132, el pueblo mapuche, movimientos sociales que han tenido a partir de la organización comunitaria que tienen las comunidades zapatistas, ¿no? Tenemos a otro compañero en línea que también es de la Plataforma de Apoyo de Chiapas y Guatemala, que han coincidido aquí los dos. Bueno, hemos hecho ya algunas preguntas Y bueno, para preguntarte a ti también, sobre todo con lo que tú estás trabajando, ¿no? ¿Cómo articulas lo que estás haciendo con los mini documentales que ya nos que los hemos visto algunos de ellos? ¿Qué papel consideras tú que tiene lo que tú estás haciendo con documentales, etcétera, videos y demás, en la lucha de los pueblos sociales? ¿Y cómo estas pedagogías se pueden aplicar a los movimientos sociales que encuentras aquí en Madrid? Bueno, el papel que tiene el tema de los mini documentales radiofónicos sobre los zapatistas es un papel bastante humilde. Es decir, la intención es un poco. Iba a decirte que la intención es difundir la problemática de los zapatistas, pero en realidad la intención es más sembrar la inquietud en la gente, dar a conocer un poco la lucha que están haciendo allí los compañeros y las compañeras indígenas y sembrar un poco en la gente, pues la inquietud, sobre todo de que se está construyendo una forma de hacer política, se está construyendo una forma de hacer sociedad, una forma de izquierda, una forma de construir el mundo que no es la tradicional dentro de los movimientos sociales ni dentro de la izquierda clásica. Hay algo nuevo en el zapatismo, hay algo que rompe con la tradición de la lucha latinoamericana, digamos, y eso, ese algo, bueno, pues es algo que puede aportar algunas luces en esa especie de debate en el que lleva metida la izquierda mundial desde el final del socialismo real, o sea, en esa especie de debate de, bueno, ¿cómo no queremos este tipo de mundo capitalista, pero cómo es el mundo que queremos, ¿no? Pues ahí, en ese debate, creo que los zapatistas tienen algo que aportar sustancialmente importante. Y los documentales tienen el objetivo, pues, de difundirlo, de crear un poco, sembrar un poco esa inquietud y, en la medida de lo posible, pues, contribuir. Sí, Javier, te has adelantado un poquillo la pregunta que íbamos a hacer ahora para que los dos nos comentaran sus perspectivas, lo que opinan. Era la pregunta iba en el sentido de cuáles han sido las experiencias que la izquierda europea, teniendo que los dos son españoles y que nos pueden contestar mejor que los que estamos aquí, que somos latinoamericanos todos, ¿cuáles son las perspectivas que tiene que las experiencias que se pueden recoger de la experiencia zapatista de autogestión y de organización? ¿Qué experiencias recoge la izquierda europea y de qué cogea la izquierda europea que el zapatismo está como aportando a esto, ¿no? ¿Qué experiencias se pueden recoger de aquí a nivel político, a nivel de organización, a nivel social? No sé si Javier que nos quieres comentar algo y ahora que nos comente también Darío. Bueno, habría que aclarar primero qué significa eso de izquierda europea, ¿no? Porque dentro de la tradición política europea hay como tendencias muy distintas. Sí. Yo diría que en el sur de Europa, especialmente Cataluña, pero también otros sitios del Estado español, y también Grecia, y también muchos sitios de Italia, y otros lugares del sur de Europa, y también de otros lugares. Pero bueno, específicamente en esos más, hay una tradición de lucha anticapitalista, de lucha de izquierda, que nace un poco del movimiento libertario. Esa tradición, que hoy en día está viva y ha dejado una huella muy grande en movimientos sociales, en la estrategia de todo el movimiento Ocupa, por ejemplo, que básicamente lo que viene a ser, o por resumirlo de alguna manera, que se podrá resumir de otras muchas, pero creo que viene a ser como vamos a cambiar el modelo de sociedad a base de construir nosotros esa sociedad, de autogestionarnos nosotros un poco al margen del poder y construir el tipo de relaciones que queremos. Al final, cuando la izquierda se plantea construir un mundo diferente son relaciones diferentes entre los seres humanos y de los seres humanos con los animales y con el entorno, ¿no? Entonces, gestionemos esas relaciones desde la base. Esa es un poco la apuesta de esa izquierda europea o sureuropea que viene un poco de la tradición libertaria. Y esa izquierda se encuentra en algún momento, después del año 94, con el movimiento zapatista. ¿Y qué es lo que le sucede? Sucede algo que es bien raro en la historia, y es que los zapatistas no tienen ninguna tradición libertaria, vienen de una raíz histórica absolutamente diferente, no hay ningún punto en común, y sin embargo llegan a posiciones y a conclusiones muy similares relativamente, muy similares porque filosóficamente son muy similares o tal, pero claro, es un entorno indígena, rural, en un contexto mexicano que no tiene nada que ver, pero sin embargo hay cosas en las que de pronto el europeo que tiene esa tradición cultural, política, llega a Chiapas, ve los caracoles y hay cosas que reconoce. Reconoce ese impulso de autogestión y tal y cual. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, sucede que los zapatistas lo han hecho con una cosmovisión indígena y con una identidad indígena muy fuerte, por lo tanto lo han hecho de otra manera diferente y han desarrollado, y esto es lo espectacular, en 20 años un nivel de autonomía que es muy complejo, en el sentido de que tienen el sistema de autogobierno, de administración de justicia, de educación, de salud, de resolución de conflictos, Y hoy en día, un indígena zapatista que vive en una comunidad zapatista, pues tiene una gestión de su vida en el ámbito público, digamos, al margen del sistema de gobierno, y quizá no al 100%, pero en cierta medida significativa, al margen del sistema capitalista también, sobre todo en el sentido de que ellos producen sus propios alimentos y tal. Entonces, bueno, es una experiencia que resulta como fascinante y muy atractiva para esa persona que llega del otro lado del mundo con una tradición política diferente, pero que de pronto coincide en alguna cosa. Yo creo que va un poco por ahí lo que se pueden aportar mutuamente. Pero bueno, estos son temas de son temas muy abstractos, digo, que claro, cada uno los ve un poco como los ve, yo lo veo un poco así, no sé. Sí, sí. Esto, Darío, que lo tenemos en línea, ¿tú cuáles crees que sean estas enseñanzas que se puedan tener desde la autogestión zapatista para la izquierda en España o en Europa? Bueno, desde luego que, bueno, como ya se ha comentado, el zapatismo después del 94 supone un soplo de aire fresco, ¿no?, para gente de la izquierda en Europa y Norteamérica. Evidentemente, hoy en día hay movimientos inspirados, la SCUP en Cataluña y tal, han reconocido abiertamente la inspiración zapatista, y creo que una de las cosas que se pueden aprender y que se deben aprender aquí, sobre todo en Europa, entre comillas, es el reconocer la diversidad de los otros y las otras, y que esa inclusividad parte por ese reconocimiento de diferencia y reconocer cómo Europa ha saqueado literalmente al resto del mundo y ha construido su posición de privilegio saqueando el resto del mundo, y que ese resto del mundo se organiza y lucha contra esa opresión, ¿no? Entonces, el éxito de la creación de la autonomía zapatista está estrechamente vinculado también, como los zapatistas nos recuerdan, al éxito de la construcción de autonomías dentro de este primer mundo, que sigue explotando en este periodo postcolonial, pero que sigue siendo colonial, al resto del planeta. Entonces, algo que creo fundamental es ese reconocimiento mutuo, es ese diálogo y es esa colaboración en la colaboración de autonomías y de luchar conjuntamente por diferentes mundos, ¿no? Que otros mundos son posibles y se crean desde abajo, porque nadie más los va a crear, ¿no? Entonces, ese aire fresco que se ha generado en los últimos tiempos, ¿no? Pues aquí en el Estado español, con el 15M, asambleas de barrio, etcétera, etcétera, desde abajo, para construir realidades, no para exigir, no para pedir unas limosnas al poder o al Estado, sino construir como hacen los zapatistas. Creo que es realmente inspirador y creo que hay puntos de aprendizaje mutuo, evidentemente reconociendo los contextos radicalmente diferentes, como pueden ser contexto rural, contexto urbano, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí. Has tocado un punto súper importante. Claro, no es lo mismo hacer resistencia en una comunidad indígena que hacer resistencia desde Madrid, ¿no? Desde una capital, desde una ciudad donde están más o menos los servicios públicos y demás, ¿no? Sí, que esto en comunidades indígenas, pues estas cosas no están tan cubiertas, ¿no? Y una cosa súper importante del aprendizaje, que por lo menos a mí personalmente me parece, es que la forma de hacer política ha cambiado muchísimo, ¿no? Ahora no podemos concebir el hacer política sin la participación ciudadana, ¿no? Entonces, esto que se ha llegado hasta esta meta desde diferentes caminos, ¿no? O sea, tanto los zapatistas como el 15M, o sea, es que la política hoy día es así, ¿no? O sea, si no hay participación ciudadana, y a mí eso me encanta, ¿no? De que si no hay el poder social que se organiza y demás, entonces no, o sea, no vemos un partido político que sale de las filas del 15M, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa experiencia es súper súper interesante, ¿no? Y bastante enriquecedora, ¿no? A nivel de hacer política, a nivel de organización y demás, ¿no? Bueno, no sé, chicos, vamos a estar terminando el segundo bloque ya, ¿no? ¿No? Ah, no, no, no, pues tenemos el, perdón, se me fue el santo al cielo, que tenemos lo de las cuestiones. Ok, muy bien, bueno, chicos, pues les agradecemos mucho su participación. Vamos a dar paso ahora a las voces del Cono Sur con las resistencias del pueblo mapuche. Muchas gracias, Darío, y muchas gracias, Javier, por estar participando en el programa de radio. Gracias a vosotros. Bueno. Y ánimo para seguir ahí con el programa y con todo el trabajo. Ok, pues nada, chicos, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chao.

pero practicando de lo que dice pues nuestros siete principios, de que nuestro gobierno tiene que obedecer y el pueblo manda. Que nuestros gobiernos autónomos tienen que bajar a los pueblos y no que se suben para arriba para mandar. Tienen que proponer al pueblo y no van a imponer. Tienen que construir lo que se necesita y no de que destruyan. Tienen que representar, o sea, de lo que dice verdaderamente es palabra, pensamiento del pueblo. Nuestras autoridades autónomas creemos que le sirven al pueblo y no a que se sirve por ser gobierno autónomo. Y por eso, compañeros, compañeras, este tipo de práctica, ojalá que le sirviera pues a nuestros hermanos y hermanas de afuera, porque cuando el pueblo manda, nadie lo puede destruir. Para más información, visita la página del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, www.fraiva.org.mx, o la página de la Comisión Sexta del EZLN, enlacezapatista.ezln.org.mx. Bueno, pues en el transcurso del programa estaremos poniendo algunos mini documentales que nos han mandado Javier de Solidaridad por Chiapas. Y pues bueno, ya estuvimos tocando el tema de lo que es el zapatismo y vamos a pasar a lo que es los mapuches. Y tenemos a Carlos que nos va a hablar ampliamente de lo que queremos o de lo que intentaremos informar, conversar e incluso debatir, ¿no? ¿Por qué no decirlo así? Bueno, pues hace 40 años que las Fuerzas Armadas chilenas, bajo el mandato de Augusto Pinochet, desplegaron un tratamiento de shock sobre la ciudad, dando comienzo a un experimento que convertía a Chile en una especie de laboratorio económico mundial que terminaría por consolidar el modelo neoliberal capitalista como la principal herencia de la dictadura militar. Además, claro está, de una dolorosa herida en materia de derechos humanos. La fase neoliberal de acumulación capitalista supuso para Chile un proceso combinado de industrialización y de la estructura económica y de recolonización. Uno de los territorios más capitalizados por esta fase fue es un territorio ancestral mapuche. A través de la maga industria forestal y el capital transnacional. Bueno, pues el pueblo mapuche es el testigo directo y vivencial de la degradación de suelos, de la grave escasez de agua y de su contaminación por su uso de agroquímicos, de la destrucción, por tanto, de la base de recursos naturales de su territorio, ¿no? Queremos agradecer aquí en el estudio a Carlos que esté con nosotros, y pues bueno, cuéntanos un poquito, para un amplio conocimiento, pues, ¿qué son los mapuches, no? ¿De bueno, qué organización estamos hablando? Muy buenas noches. Sí, bueno, buenas noches, un saludo para toda la gente que está escuchando en los distintos lugares la radio, y también para ustedes por la invitación. La realidad del pueblo mapuche es muy amplia y muy particular en la lógica de Latinoamérica. Tenemos que considerar de que este es un pueblo originario, uh-huh. Que existía antes de la llegada de los españoles, ahora que se nos viene también el 12 de octubre, fecha que para nosotros no tiene ningún carácter de celebración. Y fueron uno de los pocos pueblos que se pudieron oponer, tanto por la fuerza como también por una lógica de pactos, a lo que fue la avasalladora pasada que hicieron los españoles por Latinoamérica. Si ustedes se ponen a considerar desde cuando entran por la zona de Centroamérica hasta cuando llegan al sur, las comunidades del sur del Imperio Español fueron las más pobres, y esto es Chile y particularmente el Gualmapu, que es una zona más amplia que abarca territorios que están tanto en Argentina como en Chile. El pueblo mapuche no es solamente no está circunscrito solamente dentro del Estado chileno, sino también dentro del territorio argentino. Claro que tuvo territorios en otras partes y que tiene historia, ¿no? Claro, porque es mucho anterior a los estados. Cuando tú entiendes la lógica de que primero estos fueron colonias de España, uh-huh. y que después cada uno de estos distintos lugares se independizó y creó su propio estado, no es la misma lógica de decir aquí no había nada, no. Aquí sí habían pueblos, habían comunidades organizadas, podemos decir que había cultura, extensión, tradición, historia. podemos decir que hay una extensión importante actualmente, entonces, contando de que pues no solo estuvieron en Chile, también en Argentina, también en otras partes, actualmente se concentra solo ya, o sea, se ubica solo los mapuches en Chile, por Chile o no, por... siguen también en Argentina, en la zona de Neuquén también, en varias zonas, es que es el sur del continente, de Sudamérica, donde se encuentra el pueblo, es un territorio mucho más amplio. Y ese territorio se entiende ajeno a lo que son las fronteras que establecen estos estados, que serían Chile y Argentina. ¿Y cuál sería la situación que actualmente están viviendo los mapuches? Pues ahora sí, que si se puede, pues en términos generales, ¿no? O sea... Sí. Hoy por hoy la situación que enfrentan es muy compleja, debido a, por una parte, tienen un porcentaje muy alto de lo que son sus líderes, un poco políticos, guerreros, así porque ese es el concepto, el de Huaychafe o de los Loncos, que son autoridades, que muchos de ellos están detenidos, encarcelados, porque son, ellos viven una lógica de resistencia. Tú sabes que este es un derecho amparado también dentro a nivel internacional, y aquí lo que se da es una lógica de resistencia, un pueblo originario que no quiere verse avasallado y no quiere perder su cultura para cederla a la imposición de la de un nuevo estado, en este caso lo que yo más conozco, que es la realidad de Chile. Y por ejemplo, hablando, retomo eso y lo recupero un poco, que me parece muy importante, los líderes. ¿Cómo son escogidos sus líderes dentro de esa organización mapuche? Sí. O sea, ¿cómo los entre ellos se votan, ellos mismos se eligen o alguien alza la mano? ¿Cómo es, no? ¿Y por qué ahora actualmente están peleando por su libertad? Sí, hay una lógica que comunitaria de establecer algunos como cargos dentro de la comunidad, pero también hay una lógica anterior, que es el destino que tendrá cada uno de esos hijos que van a ser. Ajá. Acá se cree mucho de que hay un concepto de que a partir de los sueños se va a indicar qué va a ser cada una de las personas y cómo se va a desarrollar dentro de esa comunidad. Ajá. Así que después como que tú fueras siguiendo un camino de formación. Perdóname, ¿acá te refieres acá en el estado mapuche o acá en el territorio, claro, occidental? En el otro, en la otra parte, en el territorio del Gualmapu. Claro, en el Gualmapu, claro, porque acá en nuestras lógicas no, si piensa que en nuestras lógicas ni siquiera te dejan ser persona. La sociedad te conduce a un estado de sumisión para ser un ciudadano, entre comillas, ciudadano, para ser un ciudadano que sea favorable a lo que el desarrollo del país quiere. Pero eso te mata muchas veces lo que es tu identidad, tu forma de entenderte, ni siquiera te conoces tú para estar cumpliendo a otros, ¿sabes? Exactamente, Carlos. Eso es bien interesante, de que a través del avance de las políticas neoliberales, el pueblo mapuche ha sido desplazado de su territorio original, ¿no? Yo quería preguntarte... ¿en qué situación se encuentra? ¿Cuál es la situación, digamos, si hay cuestiones legales sobre la recuperación del territorio mapuche, ¿no? Entonces, yo leía hace unos meses ya una nota de un periódico bastante de derecha que hablaba, comparaba la situación de los mapuches con lo de las Malvinas de Argentina, ¿no? Como comparándolo, o sea, partiendo desde el punto de mi humilde opinión de que esto no tiene absolutamente nada que ver, pero quisiera que tú nos pusieras en contexto cuál es la situación del territorio mapuche y, digamos, qué acciones están tomando con respecto a esto, ¿no? Sí, bueno, allá hay una reivindicación muy grande por el tema de la tierra. Hay que entender que para este tipo de culturas, la tierra es un valor comunitario y fundamental. Tú no puedes ser mapuche si no tienes territorio. Su concepto, su palabra, si tú entiendes el significado, mapuche, che significa gente y mapu, tierra. O sea, es la gente de la tierra. Es una cosmovisión que involucra todo lo que es la naturaleza y que involucra también a todo el desarrollo de esa comunidad en función de ese medio ambiente, no desarraigado, no o como ocurre también en otras comunidades indígenas. Lo puedes ver, por ejemplo, en el lago Titicaca, con la gente que está, por ejemplo, en la Isla del Sol, o en esas comunidades indígenas de Bolivia y de Perú también, que el trato con la tierra es con un respeto muy grande, porque es lo que te da todo. Comer, claro. Exactamente. ¿Cuál es, en el caso de los mapuches en territorio de Gualmapu en Chile? Pues sabemos que no se ha logrado el reconocimiento jurídico como pueblos como tal. Sí. Esto para empezar, un problema de identidad que va a afectar al pueblo mapuche, ¿no? Pero ¿Cómo esto les afecta directamente? Y si sí. Se les trata de terroristas de Estado, etcétera, sí. etcétera. ¿Cómo esto es leído? ¿Cómo se hace una lectura desde las personas que viven en Chile, que no son mapuches? Sí. Las personas acá muchas veces, y ahí quiero retomar también algunas cosas de las que he podido escuchar dentro de lo que es el programa, de la experiencia de Chiapas. Sí. Nosotros, por ejemplo, yo recuerdo mucho cuando yo estaba estudiando allá en Chile, y empezó todo el tema del movimiento insurgente en los territorios zapatistas. Nosotros veíamos eso y decíamos, qué fuerte esto, cómo se llega a producir y en un gobierno o en una situación de un país como México. Claro. Que tú sabes que ahí por mucho menos han corrido balas y... Y siguen corriendo. Y siguen corriendo, ¿sabes? Sí. Y te pones a pensar un poco esa situación y dices, pero ¿y por qué además no lo pueden bajar con tanta facilidad como de que, bueno, pasamos acá la carabina, todo a descansar y empezamos de cero, se acabó la revolución, ¿me entiendes? Porque también hubo una red de apoyo muy grande a partir de medios de comunicación y de distintos focos de comunicación que habían afuera de lo que era el territorio zapatista. Uh-huh. Ese es el apoyo. Uh-huh. En el caso hoy día de los mapuches ocurre algo similar. Los mapuches están un poco sitiados dentro de lo que es su territorio, porque ahí durante el desarrollo del Estado de Chile se le ha ido quitando sistemáticamente tierras para darla primero a colonos extranjeros, para fomentar los monocultivos de pino y de eucaliptus, o sea, la empresa forestal que hace tanto daño y que es lo que tiene sin agua ese territorio, y donde además la acidez de ese tipo de árboles, que son árboles que maduran muy rápidamente, que a los 3 años tú los tienes maduros para cortar, son súper buenos para hacer negocio, pero que son muy tóxicos para el medio ambiente. Eso ha generado un montón de problemas y conflictos en esa zona. El hecho de salmoneras también en territorios, por ejemplo, Huilliche, de la zona de la isla de Chiloé, que también son territorios mapuches. El Gualmapu involucra también varias comunidades distintas, ¿vale?, en el territorio amplio. Entonces ese territorio hoy día lo encontramos con distintas problemáticas por la presencia tanto de transnacionales, dentro de ellas las forestales, hidroeléctricas, los nunca bien ponderados Endesa España, que hacen y deshacen en Latinoamérica, sí, sí, en un modelo neocolonial, pero que es perverso. El tema de las forestales, el tema de lo que les decía, de cómo este territorio ha sido quitado sistemáticamente y hoy día las comunidades se mantienen en resistencia y están tratando de recuperar la tierra. Por ejemplo, hay grandes latifundistas que incluso ni siquiera le sacan una rentabilidad productiva al territorio, pero que es de ellos. Y son gente de apellido alemanes. Sí, de alto abolengo. Que, y que claro, no tienen. Claro. Sus abuelos estuvieron allá desde el siglo XVII y tienen ya. Y sí, que, sí, este tipo de cosas. O que el Estado les dio las facilidades para que se fueran a colonizar un territorio que no era necesario de colonizar, porque la había vida. Dentro había de la colonización. ¿Me entiendes? Ahí había vida, habían comunidades, había desarrollo, había cultura. ¿Me entiendes? Uh-huh. Y esta cultura se han ido cada vez dañando más. Los territorios mapuches en Chile son los más pobres. Si tú ves los indicadores de desarrollo y todo ese tipo de cosas, las comunidades más pobres de Chile son las indígenas y particularmente la mapuche, que también es la más amplia a nivel. Tenemos también una comunidad que está con muchos conflictos también con el Estado de Chile, que es la de la Polinesia, que nos corresponde como país, que es la isla de Pascua. Uh-huh, Pascua claro. También, ellos también están con harto conflicto con lo que es el Estado de Chile. Porque imagínate que en este momento, si los pascuenses son 100, hay por lo menos 110 que son exteriores, que no son de la isla de Pascua, que están ahí uh-huh. por diversos motivos, pero, ¿me entiendes?, ocupando ese territorio, que es un territorio además que no tiene nada que ver con la lógica continental de Chile. Exactamente. Pues la verdad que conforme vas continuando, nos vas dejando sobre la mesa un montón de cosas, ¿no?, por las cuales podríamos abordar y seguir informando, y a mí me parece algo muy importante el hecho de cómo, pues podríamos llamarlo de una forma, expropian las tierras, ¿no? O sea, bueno, lo voy a poner en ese tipo de categoría porque realmente desconozco de cómo el gobierno o entregar concesiones para sí. para que las empresas se implanten ahí y empiecen a, pues sí, a tirar tóxicos y a tirar todo ese tipo de aspectos que dañan la salud. Sí. ¿Cómo es esa postura de los pueblos mapuches ante estas atrocidades? ¿Y cómo se articulan acciones para evitar eso, ¿no? Ahí, mira, en la pregunta hay dos factores que son importantes de considerar. Uno es un antecedente histórico, uh-huh, que dice relación de que cuando los españoles no pudieron con los mapuches, tuvieron que pactar. Sí. ¿Vale? Se establecieron aquí entre la corona española y el pueblo mapuche, se establecieron pactos, ¿sí?, donde se les reconocía su grado de pueblo, que es una categoría a nivel internacional, ¿vale? Y además de eso, se les daba un territorio desde una zona hacia el sur. ¿Me entiendes? Uh-huh. Eso después, cuando se crea el Estado de Chile, se desconoce. Y se desconocen los acuerdos que estaban firmados anteriormente, ¿vale? Y se hacen primero algunas campañas como de acercamiento, y luego del año 79, en que se produce la Guerra del Pacífico, uh-huh, donde Chile combate con Perú y con Bolivia y se ganan los territorios de la zona norte, que eran territorios que pertenecían a estos países. Posterior a eso, el año 1881, viene la pacificación de la Araucanía, que es donde se manda al ejército a doblegar a lo que son los indígenas, ¿vale? Y ahí, claro, una matanza, pero salvaje. Ahí queda muy mermado. Siempre ha habido resistencia. Imagínate que en el caso de nosotros, el que llega a conquistar a Santiago es Pedro de Valdivia. Pedro de Valdivia muere ahí. O sea, fuerte que se construyeron de los españoles, muchos de ellos fueron, pero aniquilados totalmente. Ahí el pueblo mapuche fue muy importante a nivel de resistencia, de beligerancia, no se dejó doblegar. Y entonces, claro, ahí viene esta otra etapa desde el Estado de Chile, en el sentido de primero dominarle su territorio y después de mandar gente de fuera que viniera a ocupar ese territorio y a darle una utilidad o rentabilidad, pero que retribuyera en el Estado, dejando a todas estas comunidades, incluso algunas de ellas con documentación que acredita que esas tierras les pertenecían. Y aún así, sí. Me parece muy interesante lo que estás mencionando, porque hay como una relación directa entre lucha de recursos ecológicos, energéticos, y siempre son pueblos originarios, ¿no? Los desplazados, sí. Da la casualidad, bueno, porque ellos viven de la tierra y demás, es una relación súper importante. De hecho, en México, por ejemplo, en Oaxaca o en Chiapas, que son pueblos que resisten, son los pueblos en Oaxaca, por ejemplo, en el Istmo, hay una lucha impresionante y también con cuestiones de resistencia sobre las eólicas, ¿no? Entonces, uh-huh, tú lo mencionabas ahora en Endesa, ¿no? Por ejemplo, en Chile y demás. Sobre esto, Carlos, sabemos que has estado dando un recorrido bastante interesante por Latinoamérica. Te queremos preguntar, ¿cuáles son las... ¿qué es lo que tú has visto sobre la lucha de los recursos energéticos naturales con respecto a las autonomías de los pueblos originarios, ¿no? Sí. Yo creo que la relación que hace es la correcta, porque de hecho tú tienes que pensar de que este mismo respeto a entender la tierra como parte de tu vida hace que estos territorios, además de los recursos naturales que tienen, estén bien cuidados. Claro. Llámese aguas, llámese bosque, llámese la tierra misma, que por ejemplo yo estuve ahí en la Isla del Sol en Bolivia, en el Titicaca. A 4.000 metros de altura se cultiva todas las laderas de la isla en el sistema de terrazas escalonadas, y estas terrazas escalonadas son 4 años cultivadas con distintos alimentos, se cambia el alimento una vez por año, y luego de eso se deja descansar 7 años esa tierra. Hay un respeto a la tierra. Para que la tierra se vuelva a recuperar y para que nos vuelva a dar de comer, ¿me entiendes? O sea, esa lógica nosotros acá no la entendemos. Acá es depredar y sacar la mayor utilidad, pero con el menor costo. Ese es el negocio de las empresas. Y ese negocio, ese interés económico, muchas veces va hacia estas comunidades, y ahí es donde se produce el conflicto. Porque, por ejemplo, en el caso de Chile, este no es un conflicto que enfrente a los chilenos con los mapuches. Eso hay que diferenciarlo totalmente. Este es un conflicto que enfrenta al Estado de Chile con el pueblo mapuche y a las empresas transnacionales que transan con el Estado de Chile con el pueblo mapuche. Pero no es un problema entre chilenos y mapuches, no lo es. Y eso es importante hacer la acotación para que se pueda entender el conflicto en otros lugares. Vale, muy bien. Esa sería entonces, me da sí. paso a hacer como y, una... Y lo otro era en relación a lo que me preguntabas también, la segunda parte de la pregunta es respecto al tema de el por qué esos recursos naturales ahí. Y esto tiene que ver netamente con la constitución que nos dejó Pinochet y el modelo económico neoliberal que se implantó en Chile. ¿Me entiendes? O sea, Chile, la constitución que tenemos, que es una constitución retrógrada, que hecha en dictadura y que se mantiene, han pasado, imagínate, desde el año 90 que venimos con gobierno, entre comillas, en el camino a la democracia, y la democracia, bueno, si esto es democracia y la democracia es gobernar con la constitución de un dictador, deja mucho que desear. Y estas constituciones no resguardan los intereses de la ciudadanía, sino más bien establecen unos criterios de que el mercado va a regular todo. El mercado no regula nada. El mercado es un buen negocio para los que son los cocodrilos que tienen el dinero. Pero para la gente común y corriente y para estas comunidades que muchas veces son más desposeídas o tienen menos posibilidades de poder defenderse que las que tendría una persona más instruida o con otro contacto social, es peor. Claro, problemas que pasa, vamos, a nivel, digamos, a nivel global, ¿no? Entonces, sí. Claro, aparte de la idea de este programa era visibilizar estas cuestiones, sí. Y sobre todo hablando de autonomía, ¿no? También claro, lo pueden encontrar también las comunidades que están dando pelea ahora, por ejemplo, en todo lo que es la Amazonía, tanto de Perú, tanto de Brasil, ¿me entiendes? Sí, en unas zonas de Ecuador, o sea, el territorio es más amplio y el concepto aquí de la lucha es como muy bien una frase que dio una vez Evo Morales, que decía, los pueblos indígenas se encuentran la reserva cultural del mundo. Claro. ¿Me entiendes? Esa es la importancia. A eso quería llegar yo, que y algo mencionó Nayeli al principio, que pues es curioso que justo los gobiernos ahora se dan cuenta que en donde están las tierras indígenas o los pueblos indígenas es donde encuentran la riqueza para una nación, ¿no? O sea, háblese de petróleo, háblese de minerales, háblese de un montón de cosas, ¿no? Es curioso que donde están implantados estos pueblos. Y pues bueno, no sé si tú le ibas a hacer una pregunta. No, solo comentar que a partir de la construcción de autonomías y de organizaciones de ese tipo, se están como, tenemos, yo lo veo como si fuera un caldo de cultivo, ¿no? Una, sí. Como si fuera una especie de preparación de puchero, que se están saliendo cosas súper interesantes. Por eso la pregunta que yo hacía al principio, en el primer bloque, ¿no? Si consideramos que estas autonomías, lo genial y lo estupendo sería que fueran universales, pero no universales, que todo mundo viviera en esta cuestión, que suena un poco utópica, sí, ¿no? Pero tal vez no son universales, pero son históricas. Exactamente. ¿Sabes? O sea, porque si tú vienes a buscar un valor que nos represente tanto la resistencia de Latinoamérica como la misma resistencia que está dando la gente acá en Europa, que se la está pasando mal, ¿sabe? Que se está comiendo una gorda, como la resistencia que se está dando en Centroamérica, ¿me entiendes? En el África, donde de nuevo hay una campaña para ir a dividirse cómo nos vamos a arreglar los bigotes con África, ¿me entiendes? Esas son las resistencias que para mí son muy interesantes, porque son resistencias históricas y desde donde podemos aprender mucho. El mismo caso de lo que hablábamos de Chiapas y cómo fue el trabajo de comunicaciones para poder romper con el cerco informativo que habían impuesto desde el hacer desde la estructura, sí, del Estado mexicano. Claro. Eso es muy interesante, muy representativo y muy significativo para tomarlo como ejemplo en otras latitudes. Claro, parecía que en el tratado, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio en el 94, parecía que ya todo estaba escrito en política, ¿no? Parecía que no habían grupos que se opusieran a este tipo de cuestiones, ¿no? Ahora estamos viendo que esto se le está dando la vuelta a la tortilla y hay gente que está plantando cara, ¿no? Y esto me parece a mí bastante loable. Bueno, Carlos, para continuar con el programa y cerrar un poco la participación, pero claro, el micrófono está abierto para que tú participes ahora en el siguiente bloque. Una última pregunta, ¿no? Que a nivel muy general y muy, muy amplio, ¿qué experiencias se recogen del zapatismo o se comparten más bien del zapatismo? Porque partimos de dos realidades distintas, ¿no? Sí. ¿Qué experiencias se comparten a nivel, no sé, de organización, de hacer autogestión, etcétera? ¿Qué podrías tú? Yo aquí tendría que quitarle el apellido, ¿me entiendes? Uh-huh. Las experiencias son de los pueblos indígenas. Sí. Yo entiendo que hay un concepto desde el zapatismo que está un poco organizado y que es más mediático, pero por ejemplo la estructura que tiene el pueblo mapuche es particular de ellos. Sí. ¿Me entiendes? O sea, es histórica también, como la que se está dando acá. No por ello es menor. Pero sí, claro, hay una lógica también del contacto entre los distintos pueblos. Hay organizaciones que se están creando también a nivel latinoamericano, por ejemplo la CLACPI, que es una coordinadora latinoamericana de audiovisualistas en relación con pueblos indígenas, ¿me entiendes? Y que está dando un poco cuenta de lo que está pasando en estas distintas zonas y buscando las lógicas de cambio, porque ya que se ha resistido a todo lo que ha caído allá, ¿cómo ahora que nosotros tenemos un poco más de conciencia no podemos apoyar para que esta resistencia sí sea significativa y por lo menos se resguarde ese derecho a la vida? ¿No? Claro. Que sea más fuerte esa resistencia. Claro. Entonces, esto me lleva a preguntarte, ¿cuál es la lucha actual del pueblo mapuche? Sí. Ya que me agradó un montón que hayas hecho esa... Es que la verdad, perdón, pero el tema da para no unos 20 minutos, sino para uno, dos, tres programas, ¿no? Pero... ya que hiciste esa diferenciación de que el no es con el pueblo chileno el problema con los mapuches, sino con el Estado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lucha actual que está enfrentando el pueblo mapuche? Sí, la lucha actual tiene algunas aristas. Una de ellas es la libertad de lo que son los presos políticos mapuches, que son todos estos líderes y personas vinculadas a lo que ha sido el trabajo de sensibilización, sí, de recuperación de territorio y de actividad política de resistencia desde este pueblo. Eso sería una de las más importantes. El otro es la recuperación del territorio, porque como les decía, no puede haber mapuche sin tierra, sí, claro. ¿Lo entiendes? No existe el concepto. Eso sería la recuperación del territorio. Y el otro, el buscar las posibilidades de que se genere una plataforma que sea a nivel estatal, pluricultural o plurinacional, ¿me entiendes? Donde se pueda tener cabida estos pueblos y no que sea algo simbólico ni que los quieran tomar con un folclorismo de decir, estos son los indígenas de nosotros. No, sí, ellos no son los indígenas de Chile, ellos son un pueblo, tienen toda una tradición, una cultura y unos valores que son propios, claro, y que no vienen a estar al servicio de para algo folclórico ni para, claro, una postal. Sí, ¿entiendes? Me encanta esa visión, de no estar al servicio de nadie. Y es en México, por ejemplo, bueno, ya no nos vamos a enrollar mucho con esto, con la identidad del indigenismo y demás, pero es cierto lo que mencionas, ¿no? Parece que están como puestos para una postal y está muy bien para hacer la celebración del Día de Muertos y todos con no sé qué, no sé cuándo, pero la realidad es otra. Es otra, ¿no? Claro. Por un lado los pones para la foto y por el otro lado les das duro en sus territorios, donde martiriza a niños, donde hay allanamientos permanentes, donde sufren esa violencia que vemos en televisión y que pareciera que es normal. Ancianos, donde se genera odio, rencor desde esas comunidades, ¿me entiendes? O sea, sí, eso, sí, esto es terrorismo de Estado, ¿sabes? Claro. Sí, sí, la verdad es que nos dejas con un montón de cuestionamientos en la mente. Y eso era lo que, bueno, ahora que lo has mencionado, ¿cuál es el papel de los medios de comunicación respecto a esto que está pasando con los mapuches, ¿no? Sí, desde los medios de comunicación yo creo que no compete, nos cabe una responsabilidad muy amplia a toda la gente que trabajamos en comunicaciones y desde los distintos espacios de donde nos toque trabajar. Yo entiendo que hay muchos colegas que por situaciones laborales y económicas pueden trabajar para cosas en las que yo a lo mejor me podría restar, pero eso no quita de que tú tengas la independencia de poder pensar y compartir la información que de lo que está realmente ocurriendo, porque si no somos cómplices del sistema. Y hay que generar plataformas nuevas que vengan también a llenar ese vacío informativo, donde por ejemplo hay cosas muy interesantes, Telesur, HispanTV, ¿me entiendes? Que dan cuenta de la misma realidad latinoamericana, pero con otro prisma, que es distinto a lo que nos va a contar CNN y toda la red de medios asociados, que están todos ligados a todos gobiernos conservadores, al beneficio de unos pocos y a un modelo neoliberal a nivel transversal por toda Latinoamérica. Vale. Muy bien, bueno, muchas gracias, Carlos, por este super tour que nos has dado histórico y contemporáneo sobre el pueblo mapuche. De verdad te agradecemos tus palabras. Y bueno, con esto finalizamos el programa del día de hoy. Agradecemos a toda la audiencia el habernos acompañado durante estos minutos. También agradecemos a todos los invitados que tuvimos, tanto por vía telefónica como de manera presencial, el haber compartido con nosotros y con nosotras pues sus experiencias y conocimientos acerca de estos temas. Nos despedimos escuchando el nacimiento del subcomandante insurgente Galeano, y recuerden que el próximo miércoles estaremos de vuelta aquí con otros temas, a la misma hora por Agora Sol Radio. Hasta luego. Buenas madrugadas tengan, compañeras y compañeros. Mi nombre es Galeano, subcomandante insurgente Galeano. ¿Alguien más se llama Galeano? Todos somos Galeano. Todos somos Galeano. Tras que por eso me dijeron que cuando volvieran a hacer lo haría en colectivo. Sea pues, buen viaje, cuídense, cuídenos. desde las montañas del sureste mexicano, subcomandante insurgente Galeano. Compañeros y compañeras, les agradecemos mucho al llegar a acompañar a los compañeros de la realidad. Ojalá que hayan entendido de lo que les explicamos. Allá se verá en sus lugares de donde viven. Ojalá de que hayan comprendido, y si no, allá ustedes. Nosotros aquí seguiremos. Muchas gracias por todo el esfuerzo que hicieron, compañeros y compañeras. Entonces, pues ya vayan a descansar o a soñar, no sé qué es lo que van a tener que hacer, pero entonces, o a preparar sus cositas. Entonces, eso es lo que queremos, eso, decirles, y las mil gracias, pues, por la que llegaron hasta aquí en la realidad, compañeros y compañeras. Gracias.